diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy jueves 9 de mayo estamos aquí con Félix Albán. Él, bueno, es músico, es fotógrafo, también se dedica a la construcción de instrumentos, es luthier y bueno, es tiene algunas ramas, algunas facetas, pero lo que hoy le ha convocado es para conversar acerca de Zambaje, el cual es una iniciativa, un proyecto de lutería, básicamente se dedica a la construcción de diversos instrumentos, y hoy vamos a conversar acerca de este proyecto, acerca de sus inspiraciones, qué productos, qué instrumentos también está realizando actualmente. Bienvenido, Félix. Hola, muchas gracias por la invitación, Nati. Y pues bueno, aquí como ya les comentó, venimos a conversar un poquito sobre este proyecto que inició hace un par de años de construcción de instrumentos. Bueno, no sé si nos comentas entonces qué es Zambaje, a qué te dedicas actualmente. Claro, o sea, Zambaje, digamos que es el nombre de un taller donde inicialmente se empezó a reparar instrumentos de percusión que teníamos en grupos donde tocábamos música de percusión, digamos. Entonces empezó así como un espacio para reparar, para acomodarles las duelas, para pegarles las duelas, para ponerles los cueros, cambiar cueros, ese tipo de cosas. Y poco a poco eso fue derivando como en la elaboración de nuevos productos, digamos, de nuevos instrumentos que fueron como naciendo por varios motivos. Y actualmente estamos trabajando en eso, seguimos trabajando en eso, en la reparación, en la fabricación, en la creación y el mantenimiento de instrumentos de percusión. Bueno, entonces ya saben a todos los que nos escuchan, si tienen algún tamborcito por ahí dañado, ya saben, pueden contactarse con Félix. Él es parte del taller Zambaje. Y no sé, bueno, si nos comentas un poco qué significa la palabra Zambaje, no sé, ¿por qué te iniciaste tú en esta labor? Bueno, la palabra, digamos que nació a raíz de una inquietud que tuve, porque teníamos un grupo, o sea, íbamos a montar, digamos, una especie de proyecto musical con un amigo. Entonces quería yo ponerle un nombre. O sea, dije, bueno, ¿cómo le llamamos a este proyecto musical? Y se me ocurrió investigar si es que existía un nombre para definir la mezcla entre la cultura indígena y la cultura afroamericana, digamos, o afrodescendiente. Entonces escribí en el internet qué es indio con negro, más o menos, como para resumir, y salió Zambo. Entonces ahí había hay textos, digamos, en el internet que explican, digamos, cuál es la justificación que se le da a este término, y además es un término colonialista, obviamente, como el mestizo, como el mulato, como un montón de términos que surgieron a raíz de esta interculturalidad que hubo en el proceso de mestizaje, ¿no? Entonces, bueno, yo quise ponerle este nombre porque siento que desde un principio, desde lo que he investigado, digamos, los instrumentos de percusión afroamericanos, que se pueden generalizar, digamos, como percusión afroamericana o afroindoamericana o afroindoiberoamericana, tienen esta mezcla, digamos, o sea, vienen como de la cultura que había aquí, de la cultura que vino, de la cultura que vino de otro lado. Entonces, de alguna forma el nombre respondía como a una cuestión que sucedió y está sucediendo todo el tiempo, o sea, que es esta mezcla entre todas estas culturas, más allá de razas, digamos. Bueno, ya todos los que nos escuchan, entonces podemos saber un poco la palabra Zambaje, que me imagino también es la inspiración ya plasmado, ¿no?, en algo real, en algo tangible. Claro, o sea, es como en principio fue como una idea, ¿no?, de, bueno, esta palabra, ni sé qué. Pero después, poco a poco, es como que yo lo que voy haciendo en el taller, ya prácticamente, es intentar fortalecer, digamos, la construcción de instrumentos que vienen de descendencia indígena y de descendencia afro. O sea, la idea es fortalecer, digamos, estos instrumentos, darles nuevos acabados, nuevas técnicas, nuevas formas, digamos. Entonces sí, se plasma ya, ¿no? O sea, la idea de esta idea de palabra, digamos, termina siendo plasmada como en los objetos que se va creando. ¿Y qué instrumentos nomás se fabrican en el taller? Si nos puedes explicar un poco de qué regiones son, qué música se toca con esos instrumentos. Bueno, ahí un poco respondo también la anterior pregunta que me hiciste, que es como de cómo inició esto, ¿no? Entonces inició un poco con el candombe. Ya, el candombe es un género afro-uruguayo, afro-rioplatense. Entonces este género posee unos instrumentos que se llaman tamboriles, que son como barriles de vino o de roble, o de ron, digamos, que es lo que más se familiariza al barril. Pero bueno, los barriles antes se usaban para transportar diferentes alimentos, ¿no? Entonces son instrumentos derivados de barriles. Ya, entonces yo fui allá a Argentina, estuve un tiempo por allá, estuve en Uruguay, aprendí la cultura del candombe, aprendí a tocar ese instrumento. Y aprenderlo a tocar te lleva como a darle un mantenimiento y a estar preocupado de que esté bien, de que le tienes que cambiar el cuero, de que no se rompa las duelas, de que todo es un ajuste constante que hay que hacer al instrumento. Entonces, yo traje como de alguna forma este conocimiento para acá. Ese conocimiento se fortaleció con gente que vino de Argentina y de Uruguay acá a vivir un tiempo acá en el Ecuador, con los cuales fabricamos instrumentos. Y el primer instrumento que empezamos a fabricar, que empecé a fabricar yo, ya digamos de una forma más seria, así como más seria, fue el tambor de candombe. Entonces, así pasó un tiempo y después empecé a aplicar esta técnica de tambores de candombe para construir tambores de la región, digamos. Entonces ahí empecé a fabricar bombas, que son las bombas del chota, digamos. Empecé a fabricar bombos, y los bombos en sus diversas usos, porque hay bombos andinos, bombos esmeraldeños, hay bombos, no sé, de pingullos. Entonces empezamos como a fabricar diferentes tipos de bombos. Después empecé a fabricar cununos, que son los cununos de la tradición afro-pacífica, que, o sea, compartimos con Colombia y con Ecuador, ¿no es cierto? Lo que se toca con marimba. Después empecé a fabricar los cajones de rumba cubana, con el cual se toca rumba cubana. Se tocaba anteriormente, bueno, ahora se reemplaza un poco por las congas y eso, pero todavía se sigue usando el cajón de rumba. También empezamos a fabricar unos derbaques de cerámica. ¿Qué más? Escobillas para batería. Eso que de lo que me acuerdo ahorita. Y también tambores para niños. Tambores livianos y fáciles de cargar y resistentes como para chiquitos, digamos, para juguetes. Y bueno, y en general solo hacen entonces instrumentos de percusión. ¿Se han especializado solo en esa rama o también fabrican otro tipo de instrumentos? Por lo pronto, digamos que el fuerte del taller es el instrumento de percusión. O sea, es el instrumento que se tiene que golpear, digamos. O sea, es de hecho un instrumento que es para golpear. Y esos son los instrumentos de percusión en general. Estamos como experimentando un poco con la elaboración de instrumentos de viento. También como silbatos, como carinas de tagua, de cerámica, pero todavía han estado en una etapa muy de experimentación, porque hace falta como estudiar bastante como como los detalles de los objetos, y todavía no estamos como muy firmes en eso, pero eso es lo que quisiéramos como lograr. Y también la elaboración de pingullos también, pero sobre todo de percusión, o sea, cosas de percusión, sí. Bueno, aquí nos encontramos con Félix Albán. Él es del taller, pertenece al taller Zambaje, donde crean instrumentos de percusión. A todos los que nos están escuchando, si están interesados en comprar alguno de estos instrumentos, no sé si nos puedes decir algún número de teléfono en las redes sociales donde te podemos encontrar. Claro, ahora la facilidad ahí del internet es lo máximo, entonces pueden poner Zambaje con Z y ya de ahí les va a aparecer algo que sea referente como a instrumentos de percusión. Pueden buscar en el Google también, en el Google Maps está la ubicación del espacio, y también en la página de Facebook pueden ver, ahí hay un montón de fotos, de información acerca de los instrumentos. Y para teléfono pueden ubicarme al 09-8787-7871, y si no, por internet, ya de uno. Bueno, vamos a un poco en este programa ir profundizando un poco en los temas que Félix nos estaba comentando, ¿no? Es bastante interesante ver cómo él retoma la palabra zambaje, que de cierta manera ha sido un término colonial, ¿no? Para categorizar la idea de las razas y de las mezclas que se dieron. Sin embargo, él cómo ha utilizado esta palabra para darle una revalorización a la música, ¿no? Como tú decías, la música andina, que de cierta manera se fue fusionando con la música afro y no sé, también con la música que venía de Occidente, ¿no? De Europa en ese proceso de mestizaje. Y bueno, vamos a irnos con una primera canción para todos los que nos estaban escuchando, para entender un poco más acerca de la música afro-indio-americana, como un poco le denominaste. Esta es una canción de Afro Candombe, se llama Silencio, y bueno, también para los que nos escuchan, es los instrumentos con los que, de percusión con los que vamos a escuchar esta canción, son los que realiza Félix en el taller. Entonces, también a los que les gusta, a los que están interesados en profundizar acerca de esto, bueno, ya le pueden escribir, le pueden encontrar en las redes sociales. Nosotros también en nuestra página de Facebook como Frecuencia Subversa, también vamos a estar compartiendo un poco de esta información, y aquí vamos con esta primera canción de Afro Candombe, Silencio, suena el río. Silencio, que todo el mundo se calle, que solo se oiga en el aire el sonido de mi voz. Silencio, silencio, silencio, cuando repican los cueros. Silencio, silencio, el aire se va tiñendo. Silencio, silencio, al sonido del tambor. Porque yo tengo la sangre fría buena y alta, la luna es morena cuando no la alumbra el sol. Porque yo tengo el color, soy moreno, por eso pido silencio, mi candombe comenzó. Se balancea furioso el tambor mayor, la luna se sandunguea al son del borocotó. Se prende el fuego la pollera de mi negra, ¡ah! Bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos escuchando una canción de Afro Candombe, un poco para ilustrarnos y conocer más acerca de este ritmo musical, de esta cultura, porque estamos aquí con Félix Albán. Él pertenece al taller de creación de instrumentos Zambaje y justamente nos estaba comentando acerca de la línea de instrumentos, de la investigación en la que se encuentran realizando. Les recuerdo también que nos pueden encontrar en la página de Facebook como Frecuencia Subversa, también en la página de Zambaje para que se enteren más acerca de los tambores y de todos los instrumentos de percusión. Y les recuerdo que nos pueden escuchar todos los martes a las 4 de la tarde por la 940 AM en la radio. También tenemos la radio online, que pueden encontrarle como www.radiocce.com, y pues ahora también pueden descargarse la nueva aplicación de la radio CCE a sus celulares. Ya pueden estar escuchándonos mientras están en el bus, en la casa, directamente a su celular. Y bueno, vamos a continuar. Félix, gracias por haber venido a este programa. Como Frecuencia Subversa siempre estamos interesados en promover y en apoyar diferentes iniciativas, ¿no? Iniciativas artísticas, iniciativas de los diferentes campos, ¿no? Del arte, pero también aquellas iniciativas independientes, ¿no? Estamos interesados en promover y en difundir aquellas iniciativas que también buscan ser, digamos, como una forma independiente de trabajo, ¿no? A la final termina siendo una propuesta productiva, una propuesta económica. Entonces, gracias, Félix, por haber venido al programa. Gracias. Y también quisiera ver si también nos puedes comentar un poco acerca de dónde aprendiste tú a hacer tambores, desde hace cuánto tiempo llevas, no sé, realizando esta actividad, este oficio, y también, digamos, para los interesados, ¿no? Que a lo mejor también otra gente está interesado en aprender este arte. Claro. Bueno, todo empezó un poco... Bueno, cada vez voy descubriendo un poco más dónde estará la raíz, así, porque recién, o sea, ya sabía que mi abuelo hacía carpintería y que tenía un aserradero, pero recién descubrí que el papá de mi abuelo, él también tenía su taller. Entonces ahí ya fue como que se despertaron cada vez más luces, digamos, de hace cuánto estará la vena ahí del aserrín, metida el aserrín en la vena. Pero bueno, yo me acuerdo que cuando me encontraba una cosa de madera, así un palo de madera, me gustaba andar con un cuchillo como tallando, así. Me acuerdo que eso era lo que me pasaba así cuando viajaba y cuando tenía tiempo libre, digamos, en el viaje, ¿no? Que es un tiempo bonito así para estar ahí como no haciendo mucho. Y después, ya más conscientemente, digamos, estaba en Argentina por motivos de estudio, y ahí conocí a un amigo que él hacía tambores, que él sabía fabricar tambores. Tampoco se dedicaba todo el tiempo ya, pero él sabía cómo hacerlo, porque tenía sus tambores hechos. Entonces yo le dije de una, él le dije, yo quiero hacer. Ya ni me acuerdo por qué, me imagino que era porque quería tener un tambor y no tenía el dinero, digamos, para comprarlo, ¿no? Entonces dije, a ver, yo me voy a hacer uno. Y él me dijo, ándate a la montaña, coge ese penco, cosecha ese chaguarquero, ese penco que le llaman, ¿no es cierto?, la pita. Coge, trae, así, ya, chévere. Entonces yo fui, cogí el penco, y le coseché, le corté y le traje. Después me dijo, tía, toma, aquí está el cuero, toma, llévate el cuero. Pero ya nos dejamos de ver. Entonces yo después fui a donde otro amigo que fabricaba tambores de candombe, estos tambores, ¿no es cierto?, que les expliqué un poquito, que son los tambores con los que se toca el candombe. Y a él le dije, mira, tengo estas dos cosas, ayúdame a montar, ¿no? Entonces él me ayudó a hacer los anillos, que son de metal, que son varilla doblada, y me ayudó a colocar los anillos con el cuero mojado en este soporte, que es una cavidad hueca, digamos, ¿no es cierto?, que puede ser cualquier tipo de cavidad, o sea, plástica, de madera, de un montón de materiales. Entonces pusimos esto y ese fue el primer tambor que elaboré. Entonces eso más o menos sucedió en el año 2008, más o menos. Entonces después, en el 2008, que ya van a ser casi 9 años, digamos, más o menos, son como 8 años, yo después de eso volví acá al Ecuador, ya para empezar a mi actividad como laboral, digamos, así, con mi profesión que había hecho en Argentina. Y a la par de eso, como que me dio una curiosidad de hacer más tambores de este tipo, que son los tambores de penco. Entonces, como aquí hay muchos pencos alrededor de Quito, entonces me fui a San Antonio de Quito, ¿no es cierto? Allá, a San Antonio, a Pusuquí, por ese sector, y empecé a cosechar pencos, pencos, pencos. Y me coseché como unos 6, 7 pencos, y a raíz de eso hice los primeros tambores de aquí, ya que son tambores de penco. pero no me gustaron mucho porque son, el penco es como una madera que no es tan, no es, es muy frágil, digamos, no es tan dura como cualquier otro tipo de madera que es madera real. El penco es así medio esponjoso, medio agrietado. Entonces ahí como que no me animé a venderles, porque fue como que eran unas cosas que no estaban muy bien hechas. Y de ahí descansé un montón, como 4 años, que no hice ningún tipo de instrumento, hasta que ahí tuve este contacto con unos amigos que vinieron de Argentina y fabricaban tambores de candombe. Entonces junto con ellos fabricamos esos tambores, y ahí ya fue como un aprendizaje más real sobre la madera, sobre los procesos de la madera, cómo entender las vetas, cómo entender la porosidad, cómo entender las rupturas que tienen, los ojos que tienen, cómo entenderle como los, por, digamos, las fortalezas que tienen, las debilidades que tienen, la flexibilidad que tienen, el tamaño, el peso. Entonces ese montón de conocimientos me fue llegando, y ahí a partir de eso ya empecé yo como a desarrollar los instrumentos. Ahí un poco que también me apegué a gente que construye instrumentos en Esmeraldas y en el Chota. Fui e hice unas visitas así súper como claves, digamos, donde no pude pasar mucho tiempo con ellos, pero lo poquito que pasé fue muy importante, porque ellos ya me enseñaron cositas chiquititas, así como que yo veía, igual observaba mucho, tomaba fotos. Entonces ya con eso también fui aprendiendo. Y bueno, para la gente que no sabe un poco, que nos expliques, en el Chota, por ejemplo, ¿qué instrumento tú aprendiste a hacer ahí? De Esmeraldas también, ¿qué instrumento son los que tú aprendiste? Claro, en Esmeraldas fuimos de visita a la casa de papá Roncón. Bueno, pero con él no se puede como aprender mucho en ese momento, porque él está siempre como ocupado en otras cosas. Hay que ir como en un día muy de trabajo de él para aprender. Pero bueno, ahí lo que fabrican son marimbas y bombos y cununos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para los que no saben, la única forma de saber es buscando por ahí en el internet. Ya pueden googlearle. Claro, y pongan papá Roncón, marimba, bombo, cununo, y ahí les va a salir unos discos de él, unas fotos de él, y ahí pueden aprender qué tipo de tambor es el cununo, que es un tambor muy especial de la región, y el tipo del bombo, ¿no? Entonces, con él, ahí medio que él aprendí esto, ¿no? Y también después conocimos otro señor que se llama Don Nacho, que vive como por el río Cayapas para arriba, por el río Santiago para arriba. Entonces ahí él también hacía bombos y hacía cununos, y yo me acuerdo que le preguntaba cosas súper simples, o sea, como, a ver, ¿y cómo cortas el árbol? Y después, ¿cómo le huequeas? Y después, ¿cómo le rayas? ¿Y cómo le marcas? ¿Y cómo le pones el cuero? Y todos esos detalles, digamos, a mí me daban de conocimiento. Y después en el Chota están las bombas, que es un instrumento súper especial también. No se parece como mucho al bombo ni al cununo, sino es un instrumento totalmente distinto, que en general se parece a un tambor, pues entonces se parece a cualquier tambor en general, porque tiene cuero y tiene una caja. Pero es un tambor súper especial que se llama Bomba del Chota, ¿no? Entonces este tambor tiene también sus peculiaridades. Y tú, bueno, de esta inspiración, ¿tú haces los tambores de la manera en que los realizan así en las comunidades? ¿O cuál ha sido, no sé, tu exploración, tu investigación? Claro, o sea, yo... De una que no he hecho, bueno, a ver, no, hasta ahora no he logrado hacer ningún tambor como yo vi que hacían en las comunidades. Hasta ahora no he hecho eso. Cada vez me voy acercando más a ese proceso, como buscando llegar a ese proceso, a ese momento. Pero yo lo que empecé a hacer más bien es como usando todo lo que yo tengo a mi alcance en la ciudad. Porque en el campo, por ejemplo, allá en Esmeraldas o en el Chota, ellos tienen acceso a fincas, muchas veces tienen ellos mismos sus fincas, tienen ellos sus bosques, a veces... viene gente de otras de las montañas trayéndoles los árboles, tienen las ramas, tienen los bejucos, tienen los cueros de venado, tienen todo ahí, ¿no? Entonces yo lo que empecé a usar era la madera que reciclaba de la ciudad, que tenía como a la mano o que se puede comprar en la ciudad. Empecé a usar las varillas de las construcciones, digamos, empecé a usar soga de también de ferreterías. Entonces con ese tipo de elementos yo empecé a armar mis tambores, y que se parecen un poco, son un poco diferentes, digamos, a los que hacen ellos, pero en esencia son bastante parecidos. Se va buscando cada vez más eso, ¿no? Claro, justamente como tú decías, ya en la ciudad a lo mejor no es viable, así quisieras tú conseguir esos materiales. Claro, no, o sea, puede ser que lo logres ya, pero es un trámite, porque por ejemplo, meter un árbol entero, o sea, picado pero entero a la ciudad, de ley tienes que pasar por los controles que hay en Lita, por ejemplo, los controles que hay en la Y de Baños, así son, perdón, en la Y de Papayacta, de Baeza. Entonces, de ley te paran y te ven y dices, ¿a dónde estás llevando esto? O sea, obviamente todo el tiempo entran árboles, ¿no es cierto? Pero pero es un poco más complicado si lo quieres hacer así informalmente, digamos. Claro, y bueno, y de cierta manera también el utilizar el material que encuentras disponible de alguna manera es más ecológico, ¿no? O sea, como tú dices, a lo mejor en la selva uno puede encontrar estos árboles, pero traerlos a la ciudad de alguna manera estás interviniendo, no sé, un ecosistema. Claro, o sea, yo digamos que por ese lado, o sea, siempre es contradictorio, o sea, casi cualquier actividad humana va a ser contradictoria y cualquier movimiento humano ya es contradictorio, creo, ¿no? Porque siempre vas a estar ocupando energía y desgastando algo y eliminando algo y transformando esa materia, ¿no? Entonces yo de alguna forma estoy eligiendo trabajar como con estos elementos que son un poco, o sea, naturales de alguna forma, vienen como bien directamente de la naturaleza. Y dentro ya de esa búsqueda de trabajar con estos objetos, me voy encontrando eso, que también hay como, digamos, aprovechar como mejor eso. Entonces, yo en vez de cortar un árbol y ahuecarle, lo que uso, yo puedo hacer un tambor de una mesa, digamos, de una mesa vieja, o de una ventana vieja, o de una puerta vieja, o de un piso viejo que se levanta, que ya quieren cambiar de piso. Entonces, puedo hacer tambores de cosas de madera que ya prácticamente va a ser botada a la basura o quemada. Entonces sí es bacán como reaprovechar, digamos, los recursos, digamos, que se tiene a la mano. Y bueno, aquí vamos a irnos con la siguiente canción antes de irnos al corte. Esta canción es del grupo Bantú, es una bomba también para la gente que a lo mejor todavía no sepa, puede investigar un poco acerca de los instrumentos tradicionales. Aquí Félix nos nombró el cununo, el bombo, perteneciente a la cultura afroesmeraldeña, y la bomba, ¿no?, que es el tambor tradicional de la música bomba. También lo pueden investigar un poquito más la gente que está interesada, y nos vamos con esta canción, el grupo Bantú. Siempre habrá fuego, siempre habrá fuego en la sangre de los afros, por herencia y por la gracia. Y el tal del bongo, maraca y bombo, y con su bombe el dengue llegó. Y el tal del bongo, maraca y bombo, y con su bombe el dengue llegó. Y el tal del bongo, maraca y bombo, y con su bombe el dengue llegó. Malambole, malang malambola we, malambole, malang malambola we, malambole, malang malambola we, malambole, malambole, malambole, malang malambola we, malambole, malambole, malambole, malang malambola we. Siempre hay fuego, siempre hay fuego, siempre hay fuego, siempre hay fuego, siempre hay fuego, siempre hay fuego, siempre hay fuego, siempre hay fuego, siempre hay fuego, siempre hay fuego, siempre hay fuego, siempre hay fuego, siempre hay fuego, siempre hay fuego. Malambolé, malang malambolawé, malambolé, malang malambolawé, malambolé. Malang malang bola we, malang bole, malang malang bola we, malang bole, malang bole, malang bole, malang malang bola we, malang bole, malang bole. promocionales y publicitarios en Radio CCE. De salsa. De indie. Y que sean leyendas de la escena junto con bestias emergentes. Es algo fuera de lo común y ya existe. Festival Independiente Introspecciones en Villa da Fiore, Tumbaco. Disfruta este 3 de junio de 15 bandas que incluyen Igor y Casa, La Malamaña, Cementerio de Elefantes y muchos más. Compra tus entradas en línea a través de Buen Plan o encuéntralas en nuestros puntos de venta detallados en Facebook o Instagram. Búscanos como Festival Introspecciones. No te pierdas de este festival único en Tumbaco. La aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Talleres de actuación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, soy María Beatriz Vergara y quiero invitarles al taller de actuación que vamos a empezar en mayo en la Sala 00 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las clases serán de mayo a julio, los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. Inscríbase al número 099-51-28-351. Descubra al actor que lleva dentro. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Aquí en Frecuencia Subversa con Félix Galván. Bueno, les comento un poco para los que recién nos están escuchando. Él es músico, también es fotógrafo, también se dedica a la construcción de instrumentos y el día de hoy hemos venido a hablar acerca de su proyecto independiente. Es un taller que se llama Zambaje, donde construyen instrumentos de percusión, y hemos estado hablando un poco acerca de los instrumentos, de cuáles han sido sus motivaciones, donde he aprendido a hacer este arte. Y bueno, la idea es seguir conversando acerca de este tema. Es bastante interesante tener aquí, no sé cómo tú te denominas, si eres un luthier, un investigador. O sea, más me gusta como artesano, más que luthier. Creo, sí. Bueno, aquí con Félix, él es artesano, dedicado al arte de construir instrumentos de percusión, de tambores. Estuvimos escuchando una canción bastante buena del grupo Bantú, Fiestas del Congo, en el ritmo de la bomba. Y bueno, no sé, retomando un poco, Félix, lo que estábamos conversando hace algún momento, tú nos estabas diciendo que un poco tú te has dedicado a la construcción de instrumentos a través del reciclaje, ¿no? Y no sé si nos puedes explicar un poco más acerca de esto, si a lo mejor tu motivación era el no encontrar los materiales, digamos, de las comunidades, así en la selva o en los bosques, etcétera, o si también ha habido otra como inspiración, y si de alguna manera eso tiene ya en el sonido como algún cambio un poco fundamental, o tú qué opinas. Bueno, o sea, digamos que no consideraría que el taller Zambaje tiene parte desde del reciclaje, o sea, tampoco es como un 100% ni... sino que más bien lo que pasó fue que he llegado a reciclar muchos materiales, ya, como de ver una varilla por ahí botada y llevarme a la casa, ver un tubo botado y llevarme a la casa, ver una madera botada y un piso sacado de una casa y llevarme al taller, todo, ¿no? Entonces empecé a reciclar un montón de material, pero por lo general este material sirve para hacer experimentos, o sea, sirve como para etapas iniciales de investigación, como para poder desarrollar un instrumento que no sabes cómo hacer, para hacer pruebas y no gastar dinero, digamos. Pero después es obligatoria la compra de materiales, porque porque no se puede, o sea, yo hasta ahora no logro, digamos, o sea, mantener una producción solo a raíz del reciclaje, digamos. Lo que intento, digamos, es reutilizar madera, digamos, que encuentro, que es lo más fácil de reciclar, porque la madera está como en constante movimiento, digamos, o sea, los pallets, digamos, que vienen de embarcaciones con productos, qué sé yo, eso se botan a veces, están buenos, se encuentran, como te decía, los pisos, que es súper común que la gente cambie de pisos por la vejez. Entonces, ese tipo de cosas es fácil. Después del cuero, es casi imposible reciclar. O sea, solo una vez tuve el chance, porque tengo unos amigos que tienen una finca con vacas que hacen leche, y los manes tenían cueros ahí que nunca sabían qué hacer con los cueros, poner. Y esa vez fue como, oye, préstame esos cueros porque están botados de ahí. Ya, bueno, toma los cueros. Pero de ahí es bien difícil reciclar cueros, es casi imposible. Y entonces eso siempre ha tocado comprar, siempre ha tenido que ser un proceso así de ir y buscar los productos, ¿no? De ahí lo mismo con las cuerdas, por ejemplo, que las cuerdas son súper importantes para la tensión, para que estén, tienen que estar bien, de calidad bien, para que sean resistentes, no se rompan y duren. Entonces también eso toca comprar de ley, ¿no? Pero siempre se intenta, como te digo, como ir absorbiendo material de la calle y de espacios como para poder investigar con esos materiales, es súper bueno. Entonces no partes ya del consumo de materiales para ni siquiera ver qué va a pasar, sino que partes tan chévere. Y después lo que me preguntabas un poco sobre el sonido, es como que, a ver, yo lo que he sentido, porque va más allá como de una cuestión así súper técnica o racional, así, sino que también tiene que ver como con lo que sientes, que es que todos los materiales como influyen, digamos, en la elaboración de un objeto, ¿no es cierto? O sea, no sé, es como cualquier cosa que nos imaginemos que está construida, tiene materiales, ¿no es cierto? Entonces los materiales, si vos cambias de un material por otro, va a tener una influencia, digamos, en ese objeto. Entonces en la percusión pasa lo mismo, que es, digamos, si usas madera, o si usas madera de pino, o de laurel, o de eucalipto, o si usas madera, como decíamos, reciclada, o vieja, o nueva, o húmeda, o bien seca, todo eso va a tener como una injerencia en el producto final. Pero desde mi apreciación, lo más importante es respetar como los tamaños. Entonces, si vos respetas el tamaño del objeto y respetas el tipo de cuero que le pones al objeto, al instrumento, entonces ya vas a tener de ley un sonido muy parecido al de los instrumentos tradicionales. Ya, más allá de que lo hagas con el material que sea. Si respetas el tamaño y el tipo de cuero, ya te acercas al sonido tradicional, digamos. Y bueno, aquí haciendo una preguntita, no sé si tus instrumentos, por ejemplo, han regresado a las comunidades, a lo mejor estos constructores tradicionales han tenido músicos tradicionales han tenido la oportunidad de ver, de tocar los tambores que tú realizas y de caso que haya pasado esto, ¿qué te han dicho, no? ¿Cuáles han sido los comentarios? O también, la apreciación, ¿no? Sí, o sea, sí he tenido la oportunidad de completar el círculo, digamos, de experiencia, sobre todo con la gente en el Chota, en el Juncal y en San Juan de Lachas. He tenido la oportunidad de ir con mis instrumentos que he fabricado, con las bombas, y de hacerles probar a los, por ejemplo, al don Cristóbal Barahona, que vive ahí en el Juncal. Tuvo la oportunidad de ver el instrumento y como que digamos que hizo unas expresiones como sintiendo que estaba bien hecho, que era un bonito instrumento y ya. Igual está bastante bastante avanzado de edad, entonces él como que es raro a veces como en sus expresiones. O sea, no me comunico mucho con él, ¿no? Pero su familiar que estaba alrededor, sus primos, sus nietos, tales, tocaban el instrumento y les parecía como que era un instrumento que estaba bien logrado. Después justamente con la gente de Bantú, que es la canción que escuchamos de Fiestas del Congo, ellos, he tenido la oportunidad de estar con ellos, que también han tocado la bomba con la que yo fabrico, y también están súper contentos con el instrumento, porque es un instrumento que tiene un poco diferencias con el instrumento tradicional de allá. Entonces ellos les da un poco más de se podría decir como seguridad en el tiempo tocar con este instrumento que está hecho en Zambaje, porque tiene otro tipo de materiales que le hacen más firme al instrumento, o más que la afinación aguanta más tiempo, digamos, ya. Después con las Tres Marías también, que son del grupo vocal del Chota, de arriba de como es Chalhuayacu, ellas también se quedaron con una bomba mía, y la tocan ahí, la ruedan, la llevan de gira y la están tocando y les gusta también. Y después del último, que fue de don Ezequiel, que es ya como el, no sé, es el top, digamos, para mí, así de las figuras con las que yo he tenido la oportunidad de estar y aprender y compartir. Él así vio y se emocionó un montón, le gustó el sonido, e incluso llegamos a hacer un intercambio, digamos, con él, ¿no? Él le gustó mi bomba, él sí quiso quedar con la bomba, y pues yo le dije, bueno, entonces troquemos las bombas, pues no, así para que sea justo, digamos, el cambio. Y eso con ellos nomás. Y bueno, es bastante interesante, recuerdo alguna vez conversando contigo, Félix, sobre esto, y era también analizar cómo otros instrumentos que en algún momento fueron instrumentos tradicionales, llegaron también en un momento de su difusión, de su creación, también llegaron, ¿no?, a modificarse de esa raíz, ¿no?, como puede ser el cajón peruano, no sé si los tambores de candombe también, o las congas, los bongos. Entonces, puede ser también interesante ver cómo ahora ese proceso empieza a darse en Ecuador, o no sé si hay algunas otras propuestas que tú conozcas de otros constructores parecidos a ti. Bueno, o sea, parecidos a mí, todavía no he tenido el chance de toparme con alguno que esté como en la misma línea, digamos, de percusión y que esté haciendo como un trabajo de cambio de materiales y fortalecimiento, digamos, del instrumento. Pero sí lo he visto en otros instrumentos. Aquí, por ejemplo, creo que el charango, digamos, puede ser un ejemplo. O las guitarras mismo pueden ser un ejemplo. Pero bueno, más vinculado con lo tradicional, como instrumentos de percusión. La marimba, por ejemplo, ese es un gran ejemplo. O sea, ese es el ejemplo más, así, creo que el máximo que llegué a ver. Por ejemplo, allá en Borbón hay gente que está fabricando marimbas súper como afinadas en los tonos que quieras, con el 440 y todo ese asunto, para que sean tocadas como en espacios cromáticas y todo. Entonces, ellos son, digamos, que los que más he visto, que están dándole como en ese asunto. Pero aún así creo que hace falta un montón, porque yo lo que creo es que el instrumento de percusión es un instrumento que está olvidado, de alguna forma, en el gran universo de instrumentos musicales del mundo, y más aún como aquí en la región ecuatoriana, siento que es un instrumento que está bastante como relegado ahí por ahí al fondo y como que no se le para mucha bola, digamos, ya. Entonces creo que hay una oportunidad bien interesante también ahí como de fortalecer como la cultura a través de sus instrumentos y dándoles como una nueva cara, digamos, dándoles más presencia estética, de sonido y eso. Claro, bueno, un poco retomando lo que tú nos decías en esta investigación, entonces estaría la bomba del Chota, el bombo de Esmeraldas, y también algo nos estabas comentando sobre el bombo andino, ¿no? ¿Cómo qué nos puedes decir? Eso, el bombo andino recién empecé como hace rato que me pregunto qué es el bombo andino, o sea, en sí, ¿qué es el bombo andino? Yo todavía tengo dudas sobre eso, o sea, todavía no tengo muchos aciertos. Y estaba como justo preguntando a gente en Otavalo, porque ya es como un nicho, digamos, de ecuatoriano de la música andina. Entonces ahí hay un lugar para ir a investigar bastante. Y todavía no hago mucho una investigación de campo sobre eso, porque me encantaría como aprender. Pero yo lo que considero un bombo andino es el bombo que tiene pelo, digamos, que tiene pelito en el cuero y suena como ese, no sé, ese sonido así como opaco, digamos, ¿no? Que tiene como un apagadito. Se parece mucho al bombo legüero también, por ejemplo, que es bastante característico de la música, se podría decir como del sur, Argentina, pero al mismo tiempo rosa con lo andino, digamos, ¿no? O también los instrumentos, los bombos peruanos, los bombos bolivianos, que también hay bastantes, pero hay diferentes tipos de bombos de los Andes. Y ahí está como la caja también, ¿no? Porque dentro del, por ejemplo, el tambor que se toca con el pingullo tradicional, aquí en Ecuador y también en Perú, le llaman caja. Las dimensiones y las formas son como diferentes, ¿no? Pero sí tienen como esta otra particularidad de tener como dos cuerdas que le hagan vibrar. Claro, eso es lo que más veo yo cercano, o sea, como lo que más tengo cerca, porque es donde, porque nací en la Tacunga y eso, son los bombos de Pujilí, que hay allá, que son unos bombos súper grandes y... Ajá, son unos bombos súper grandes y tienen atrás como unas bordonas, digamos, ¿no? Para que están hechas de sixes para que vibren los cueros. Pero así hay muchas diferencias. Por ejemplo, acá también los yumbos de Cotocollao o los que están acá en, por ejemplo, en La Merced también. Ellos tienen unos bombos chiquitos, son como cajas, digamos, pero son como bombitos, cajas. que también para acompañar el pingullo tienen sus dimensiones especiales. Y eso, hay un hay una gama bien grande en lo que es el bombo andino o la caja andina. Uy, es gigante, ¿no? Y va variando así según donde te muevas, nomás. Bueno, esperamos, no sé, a lo mejor cuando tengas ya una investigación como más amplia acerca de este tema, puedes venir a compartir, a ampliar este tema. Bueno, nos vamos a ir con otra canción. Esta canción es de Grecia Albán. No sé si la presentas. Sí, o sea, bueno, lo que quería explicar es que esa es de las pocas canciones que ya están grabadas con un instrumento hecho en ensamblaje. Entonces, esa es como ya vamos incursionando también en que los músicos profesionales ya adquieran estos instrumentos y estén siendo grabados y utilizados profesionalmente, ¿no? En cabinas de grabación. ¿Y qué instrumento es? Este es un bombo sambo que le llamamos, que tiene pelo de un lado y no pelo del otro lado del cuero, digamos. Entonces ya saben, para todos los que nos escuchan, esta canción de Grecia Albán, Aguacero, que es una grabación en vivo, está realizada con un bombo del taller Zambaje. Voy disfrutando tu sonrisa, cantan los astros muy despacio, voy despacio pero sin prisa, viajo sola y viajo a tu lado. Compartamos este tramito, yo cantaré. Escuchando Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Les recuerdo, pueden seguirnos a través de las redes sociales como Frecuencia Subversa, también en nuestro canal de YouTube donde subimos los programas. si se perdieron algún programa, ingresen al YouTube a nuestro canal, ahí están todos los programas. También en nuestra página web pueden encontrar más información sobre los entrevistados, sobre la gente que nos viene acompañando en la radio. Y pues bueno, ya para terminar este último bloque del programa, estamos aquí con Félix Albán. Él es constructor artesano de instrumentos, está bueno llevando, promoviendo este nuevo proyecto de Zambaje. Zambaje, como nos comentaba, es justamente esta palabra donde se mezclan, ¿no?, todas nuestras raíces andinas y también afros del continente. Y para todos los que nos están escuchando también, si están interesados en reparar algún instrumento de percusión que tengan en su casa, algún bombito que se ha dañado el cuero, si no saben cómo afinarlo o se ha rajado alguna cuestión, ya saben, en los talleres Zambaje pueden encontrar la solución. Y también si desean comprar alguno de los tambores de los que nos estuvo hablando Félix durante el programa, ya saben, no sé, Félix, si nos repites un poco los contactos, cómo podemos ubicarte. Claro, gracias. Bueno, pueden ubicarme por el teléfono 0987877871 y lo más fácil, entrar a un internet, poner Zambaje con Z en el Google, en el buscador o en el Facebook, y de ley les va a aparecer, pues, porque es, creo que, el único taller que se llama Zambaje de instrumentos, el único que hay. Bueno, ya saben, compañeros, también apoyar aquí a las iniciativas, a comprar instrumentos que estén realizados por artesanos, ¿no?, de la zona, y también seguir moviendo como estos emprendimientos. Y no sé si para cerrar un poco el programa nos comentas acerca de este tema, ¿no? O sea, si realmente se puede vivir de este oficio, de este arte, ¿cómo te ha ido en este tiempo? Bueno, yo, o sea, considero que, digamos, si hablamos desde el punto de vista solo económico, todavía sigo como en una etapa de prueba, digamos. Estoy todavía a prueba, estoy como en una etapa de experimentación y decidiendo realmente si es que va a llegar a ser esto la única forma en la que pueda subsistir, ¿ya? Pero desde el otro punto de vista, que no es el económico, que igual tiene que ver con como convivir haciendo algo que te gusta y también hacer algo que genera, tiene impacto social de alguna forma, pues me va excelente y nos ha ido súper bien en el taller porque si hay respuesta de la gente, o sea, la gente necesita alguien que fabrique instrumentos cerca, que alguien que repare instrumentos cerca, que cambie de cuero, que le sepa dar una guía en la afinación, que le oriente, porque no es muy común, digamos, de encontrar alguien que sepa de tambores en la ciudad. Es medio raro, o sea, se sabe, pero no se dedican todo el tiempo, entonces como es. Entonces, por ese lado sí es muy interesante, nos ha ido súper bien, y la gente le interesa y le llama la atención, está cada vez acercándose más gente, y sobre todo esto con la reparación de instrumentos que mencionabas tú, es súper chévere, así, porque hay muchos bombos, muchos bongos, muchas congas, muchos tambores para niños que están ahí por ahí en las casas botados, así, y arrinconados, o de mesa, o de velador, o de muchas cosas, y hay como darles una segunda vida, porque es súper fácil, o sea, solo hay que ponerle una soga nueva, un cuero nuevo, y es barato relativamente, ¿no?, para tener un instrumento nuevo, digamos, de nuevo. Entonces ya saben, compañeros, Zambaje está aquí a su servicio. Y pues bueno, también Félix, como les comentaba, está hablándonos acerca de una de sus facetas, pero también te invitamos a venir a otro programa, a ver si puedes compartir un poco, no sé, de la música también, que un poco nos comentabas que tocas en algunos grupos de música. Entonces también sería chévere que pudieras venir y poder así compartir, ¿no?, un poco más de tus conocimientos. Ya saben, todos los martes nos pueden escuchar a las 4 de la tarde a través de la radio 940M, también online como radiocce.com, y bajarse pues la nueva aplicación para escucharnos en sus celulares en cualquier momento. Todos los programas, también un saludo a toda la gente de la franja, siempre pues estamos de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Y no sé, Félix, si quieres despedirte, decir alguna otra cosita. Ya, pues agradecerte igual por la invitación, agradecerle el espacio aquí en la Casa de la Cultura, que es una radio que siempre estoy atento, porque ahí en el taller tengo la radio AM prendida todo el tiempo, que me gusta bastante el sonido de la AM, y me encuentro que siempre hay programas chéveres donde apoyan como diversas iniciativas, al lado de todo la radio que existe en FM, que, perdón, pero es una basura, y gracias por estos espacios chéveres. Claro, y bueno, puede, es también como bastante interesante ver, o sea, cómo también a través de la radio podemos promover, ¿no?, estas iniciativas. Hemos también, siempre nos interesa que gente que realice como bueno, puede ser como en la diversidad, ¿no?, de sus actividades, pero de alguna manera siempre apoyando, ¿no?, a los pequeños productores, como decíamos, a la contracultura, contrainformación, que a veces en los medios masivos no hay cabida, ¿no? Entonces, muchas gracias, Félix, por haber venido. Nos vamos a despedir con una última canción. Esta se llama Pueblo, de Quinzapincha. La canción se llama Yumbita y es un poco para cerrar este set de canciones, ¿no? Un poco acerca de los instrumentos que tú realizas, Félix. Aquí me imagino estaremos escuchando el bombo, ¿no? El bombo de Pujilí, de los danzantes. El que nos estabas comentando, ¿no?, que se realiza con sixes también, ¿no?, la caja andina también denominada en algunos lugares. Entonces, nos vemos la próxima semana. También les comento que la próxima semana estará aquí Carlina Derex promocionando su temporada de Memorias de Agua, una acción teatral que se encuentra en las fronteras del rito, de la danza, del canto y del teatro. Estará con nosotros la próxima semana y para los que nos escuchan, pues las funciones serán en la Sala Mandrágora el 19, el 20, el 26 y el 27 de mayo. También pueden encontrar toda la información en la página Warmi Yaku y también en Frecuencia Subversa estaremos compartiendo toda la información apoyando al arte y al teatro. Gracias y nos vemos. Hasta la próxima semana.